Mi nombre es Leandro Frías, yo soy el productor y programador del ciclo Resonancias, Expresiones Tangueras Actuales, que lleva a cabo en la Alianza Francesa de Buenos Aires, Córdoba 946. El ciclo está orientado a el tango actual, a los nuevos compositores que existen hoy en día en la ciudad, y tratando de sacar como una foto de este momento que vivimos, en el cual hay una profusión de nuevos grupos, de nuevos talentos en sus diversas corrientes. El ciclo empezó con el Tata Cedrón y va a seguir con Quasimodo Trío y viceversa el próximo viernes 28, siempre a las 20:30. Al siguiente viernes, el 5, va a estar Orquesta Típica Andariega y Tango León, que es un grupo de Francia, un grupo de fusión. Eso es el 5 de octubre. Y terminamos el 12 de octubre con Rascazuelos y Juan Sereni y los Púa Abajo. Como ustedes podrán observar, cada fecha tiene un tono, o tiene una excusa, por decirlo así. La primera fecha que mencioné, Quasimodo Trío y viceversa, tiene que ver con el tango instrumental. La siguiente, la Orquesta Típica Andariega y Tango León, con el tango, entre comillas, tango a la francesa, en la fecha francesa del ciclo. Y la última tiene que ver con la canción, con el desarrollo de la canción. La Alianza Francesa, a través de este ciclo, reanuda, renueva, festeja, celebra el vínculo legendario entre Francia y el tango. Bueno, los esperamos a todos a partir de las 20:30 los próximos viernes.